No, pero sí. Eso está muy... Están diciendo muchas cosas. Vamos, ¿qué dijo? Mesas, sillas... Bueno, papel higiénico, jabón... Implementos de aseo del baño... ¿Qué más? ¿Todo lo que se ha dicho? Bolsas de basura, bolsas de papelera... Los juegos, unos juegos. ¿Qué juego va a traer usted? Uno de dados y el bingo. Pero identifique, si no, soy Sandra... Yo soy Sandra y voy a traer los juegos de dados y el juego del bingo. Bingo. Bueno, listo. ¿Usted qué va a traer? Ya. Juliana, ¿usted qué va a traer? Se identifica y dice qué va a traer. Yo soy Fernanda y voy a traer el por qué siempre yo. ¿Eso qué consiste? Eso consiste en deshacerse de palitos de madera con un dado. En ¿para cuántas personas? Para todas las que alcancen. Puede ser un rango de unas 15 personas. Ah, no es el que necesitamos. ¿Usted qué va a traer? Todo el ánimo y la motivación del mundo. ¿Usted qué va a traer? Vamos, estamos planeando. Ah, bueno, me... Bomba. Hay una, no, espera. Nombre y qué va a traer. Jenny Andrade y Mayra... ¿Mayra qué? Mayra Zapata. Vamos a hacer la actividad de las bombas. Con sábana y... Hay otro que es espuma, tienen que pasar de un lado a otro, agua con algo. Tienen que primero llene ese recipiente de agua. Ustedes se encargan de conseguir los materiales. Pero ¿para cuántas personas? ¿Qué es el problema? Para muchos, porque vean. No compramos el paquete. Sí, se compra el paquete. Porque hay un juego que es un recipiente vacío y otro con agua, digamos, allá. Entonces se forman los grupos, de a 5, de a 10. O sea, pero no se van a anticipar a comprar materiales hasta que no tengamos el listado completo de personas. Porque, pues, ¿para qué bota la plata? Entonces, cada grupo tiene que llenar ese bote de agua. ¿Cómo? ¿Su nombre y qué va a traer? José Repelín Cuchara Cucharón, mi presencia. Yo no tengo que traer nada. Nadita. El papel higiénico y la papelera. Y para lavar la loza. Una acción y un jabón de manos, ¿no? Sí. Un kit de baño y un kit de cocina. Bolsa para la basura. Y digamos el de lavar el. Escobillón. Yo había anotado bien. ¿A qué tal escobillón? El churrusco. ¿Usted qué va a traer? Jabón de manos. Una alegría impresionante. Jabón de manos y una acción y sabra para. Lo que pasa es que es muy difícil hacer la planificación de las actividades sin tener en cuenta la cantidad ya exacta de personas. Y aquí estamos apenas así, pues, como improvisando. Porque estamos entre, número exacto, entre 50 y 200. Inició. Sí. Entonces, por ahora necesitamos que el formulario todo lo diligencien y ya después cuantificar eso. Y ya antes hacemos la distribución. Va, tenemos tantos niños, tenemos tantos adultos y hacemos ya antes, organizamos las actividades para cada grupo separado. Pues les voy a contar cómo lo que tenemos ahí, que nos reunimos con Heroína. El circuito de juego, miren, aquí la van era a contarnos. Circuito. Ya tenemos el circuito. Ya tenemos listo. Bueno, empiecen a contar cómo es. Bueno, digamos en la parte de la mañana va a ser un espacio de capacitación. Entonces vamos a arrancar con un devocional que está a las 10 de la mañana. ¿Qué haces? Escribo el cronograma. El cronograma. El cronograma de actividades empieza a las 10 de la mañana. Se abre con el devocional. El devocional está a cargo de Omar. Después del devocional vamos a hacer un espacio donde estamos por separados. Cada uno de los grupos de trabajo, el de 3 a 5, bueno, puede ser el de 3 a 8, luego el de adolescentes, y los padres van a estar con el pastor. Todavía no hemos determinado quién va a acompañar como docentes a los grupos de capacitación de niños. El que ya está definido es el del pastor, que va a estar instruyendo a los papás. Ese va a ser un tiempo ahí, ya lo vamos a determinar. Todos los adultos. Todos los padres. Los abuelitos juegan. Los abuelitos que vayan a jugar, a entretenerse. Claro. Sí, digamos los padres. Sigue. Luego vamos a tener un espacio donde va a estar la familia completa, o sea, papás e hijos en el mismo entorno que también. Pero cuánto, ese espacio anterior, ¿cuánto está durando más o menos? Pues digamos como que no lo hemos determinado, pero yo me imagino que unos 45 minutos estaría bien. Sí. Vamos a tener un receso que es importante, no hemos determinado el tema del refrigerio, tomar agua, sino un refrigerio que haya café y agua, al menos como una para. Estacioncita, una tener estación. Estación de café aromática. Y estación aire. De café correcto, aromática y agua. Y aire. Y agua, digamos que ahí es importante poner ese tipo de cosas. Espérenme. Que traigan loncheras los niños, solicitar que los niños te voy a agregar eso al formulario. Exacto, traiga lonchera. Lonchera. Porque ya le puse el formulario únicamente agua, lo de los 7000. Y kit de hidratación y protección, ¿sí? Y kit de hidratación, de protección, bloqueador sol, aunque aquí sol no, el sol aquí está muy bueno, no molesta. Allá donde están hidratación, listo, ahí vamos añadiendo. Hidratación. Entonces, como después de ese espacio donde estamos separados, va a haber ese momento de hidratación y de tomar cafecito y agua aromática. Y ahí vamos con el último espacio de la mañana, que es el espacio del Pastor Carlitos, con toda la familia, espacio de instrucción también. Con padres e hijos. Padres e hijos. Y todo el que venga. Y sí, y todo el que venga, porque... Y todo, sí. Luego vamos a tiempo de almuerzo. Ahí va a ser el momento del almuerzo. Ya ese miramos. Es el momento cumbre. Ese es el sí. Clima. De... Entonces, ¿qué hora? 12:30. Había dicho. No creo que lleguemos a... Digamos, el devocional de 10 a 10 y media, 45 más sería 11 y 15 el espacio de instrucción separados. De 11 y 15 a 11 y media tomar agüita y de 11 y media a 12 y 15, bueno, digamos que 12 y media lancemos... Porque podemos hacer como John Stock, enseñanzas de 24 minutos. Listo, digamos que ahora lo aterrizamos más, pero ese es hasta que nos dé 12:30 almuerzo. Bueno, una pregunta, ¿usted qué necesidad estudió planificación? Usted es experta, ¿no? Sí. Para que quede aquí. Entonces, luego vamos a tener un espacio de 12:30 más o menos hasta las 12:30 almuerzo, o sea, que sea como un tema de que todo el mundo coma libre, como que se haga en todo lugar. Y a las 12:30 arrancar la tarde deportiva, integración recreativa, digamos, enfocar. Que ahí donde vamos a estar con los dinámicas, los juegos. Donde les voy a leer lo que nosotras pensamos. Fernando, y largo a las 12:30, hasta las 12:30. Sí, entonces hasta las 2. No, es que hacemos mucho para servir todo eso. Con tanto abuelito, eso tenemos manos ahí para ayudar. Listo, entonces hasta las 2. Igual medir el tiempo es difícil, porque si está uno muy entretenido en una actividad, ¿por qué la va a parar? Pues, sí, no, pues no, tenemos. No nos amaremos por el tiempo. Sí. Ah, pues si tú tenías más. Si hay un cronograma. Flexible. Si hay un cronograma. Pero si vemos que tenemos que ir hasta las 2:01, pues nos vamos a ir a las 2. Sí, listo, hasta las 2. Hasta las 2. Después de las 2, entonces, y un estimado pues con el cronograma. Y a las 2 arrancamos con, lo primero que va es el rompehielo, que es el espacio para armar los grupos. Ese se va a jugar agua de limón, el de agua de limón, hey, vamos a jugar, hey. Ese estoy encargado yo abro el rompehielo. Sí, digamos los que vamos a participar en las actividades de juego. Pasará que de pronto el papá no quiera participar, pero sí quiere participar la abuela con el niño. O sea, el que vaya a participar como familia en la actividad, juega. Sí, digamos, juega. Sabe. Luego el circuito 1. Vamos con encostalados y ahí ese circuito 1 tiene tres etapas. Tres estaciones. La primera encostalados, la segunda cuchara y la bolita de ping pong y la tercera completa el versículo. ¿Quién va a ser ¿sí? ese? Entonces ya vamos a determinar porque como si lo necesitábamos a todos. Si hay una entidad donde hay que gritar duro, me pone a mí. Yo... Listo. Entonces, por ejemplo, digamos que Hector, nosotros ya sabíamos que Hector iba a estar, por ejemplo, dirigiendo uno de los circuitos. Tenemos que ya entrar a responsabilizar el del segundo circuito que ya les voy a contar que es distinto. Primero miremos cuál es el primero circuito. Eso y mirar a ver quién se y la idea es yo tengo voz de mando. Que que, por ejemplo, Ecticor arranque con el primer circuito, pero Ecticor debe tener a alguno de los maestros en cada uno de los circuitos, digamos, haciendo las veces de juez, de diciendo se hace así, lo estás haciendo mal, o sea, pues porque la idea es que todo sea como muy honesto, ¿no? Y según las normas. Sí, porque a veces uno en el juego se le sale su pecado, ¿no? Entonces uno, porque uno quiere ganar y sumar. ¿Cuál? Jamás. ¿Cuál pecado? Jamás. Venga, yo quiero hacer una pregunta. ¿Esas estaciones se van a hacer en este espacio? Sí, en este espacio. ¿Se desarma la estación y se arma la otra o nosotros la armamos en el momento? Pues va a ser... No, yo creo que el equipo llega una hora antes, no sé, o dos horas antes para hacer... Claro, la idea es que nosotros... Bueno. No, allá. Eso, mientras la charla está acá, allá, se puede... Eso quiero decir. No, porque, ya porque los maestros, porque los maestros somos padres, Morchis. Sí. Y van a estar enseñando. Recuerda que en la primera es los profes con los nihones. Sí. Entonces, miren, les voy a contar como el primer circuito para que ustedes lo miren. Igual sabemos que, pues, el que va a tener las instrucciones. La idea es que los circuitos queden montados, no es armi, es armi. No, o sea, sí, no, son solo dos. Rotando sí, a las, sí. Correcto. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en el rompehielos, ¿qué va a pasar? En el rompehielo vamos a armar familias. Entonces, ya las armamos bajo la tribu, las tribus de la Biblia. Entonces... familia de Benjamín, de Isaacar, de Rubén, de Judá, de Zabulón. Entonces, heroína, ¿qué va a hacer? Va a imprimir el nombre de la familia y vamos a ponerle manilla de color de esa de cinta, de la cinta de amarrar. Entonces, la familia morada va a tener una hoja de iris donde dice familia de Zabulón. Entonces, todos ellos son familia Zabulón. La familia Zabulón, digamos que sean 15. 5 van a estar en el primer, en el, la primera etapa del circuito, los otros 5 en la segunda y los otros 5 en la tercera, para un total de 15. Entonces, por ejemplo, no, que es que yo no puedo saltar, que yo estoy malo. Entonces vaya en la parte donde el circuito es de habilidad de pensar, usted no tiene que hacer mucho, solo pensar. Entonces, el otro dice, no, yo para pensar soy malo, en cambio yo sí soy bueno para saltar. Entonces va a estar en la parte del circuito que sí, pues, implica fuerza, agilidad y demás, ¿sí? Entonces la idea es que la familia, los niños, en el primer circuito van a haber grandes y niños. En el segundo, en la segunda etapa del circuito también van a haber adultos y niños. Y en la tercera etapa del circuito también niños y adultos, ¿sí? Se tienen que repartir. Y entonces la idea, la propuesta es que todavía se las vamos a lanzar. ¿Quieren que compitamos las 4 familias o las 5 familias que armemos al mismo tiempo o que sea más bien? 2 compiten una contra la otra, ¿sí? En el mismo, en las mismas estaciones del circuito y luego las otras 2 enfrentadas. ¿Cómo lo ves mejor? O las 4, digamos, compitiendo... Más emocionante, más emocionante las 4. Sí, las 4. Las 4. Eliminando, sí. Claro, claro. Y que va pasando el otro. Claro. ¿Y el circuito va a lo de la circuncisión o ese ya al fin no va? Ese, no, ese ya no vamos. Vamos a hacerlo a los piojos. Entonces, les cuento. La primera etapa del primer circuito, que es el que está a cargo de Ecticor, los padres saltan en los costales del punto 1, entonces... Digamos que en el circuito, en la etapa 1, hay 6 personas, por ejemplo. Entonces, esas personas saltan de un punto a otro punto para entregar el costal y que no sean tantos costales, porque, por ejemplo, si vamos a competir las 4 familias, tocaría tener 2 costales allá y multiplicado por 4 sería 8, ¿sí? O sea, 8 uh-huh. costales que tendríamos uh-huh. que tener. Pero si, por ejemplo, para que ellos puedan saltar, una pareja de la primera etapa está aquí, le pasa el costal a la otra y le pasa el costal a la otra. Entonces, utilizan los mismos 2 costales cogidos de gancho, pero en el mismo pedacito del circuito, ¿no? En cambio, si por ejemplo los ponemos a los 6 a competir al mismo tiempo, pues serían 3 costales y 3 por 4, 12 costales. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? O decimos, bueno, no importa, compremos los 12 costales y que todos salgan al mismo tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes, sí? Yo creería que sí. ¿Sí? Si no, todo el comprador consigue. Sí, eso. Que todo arranquen ¿sí? costales. Listo, que todo... Mi pregunta es, obviamente ustedes saben más de eso, pero... en el tema logístico no es más fácil, son 4 estaciones, que en las 4 estaciones entonces arrancamos, rotamos. En cada estación arrancaría un grupo y luego se va rotando. Eso logísticamente no es más fácil que arrancar toda la familia a hacer la misma actividad. O sea, por eso, familia una gasta estación. Entonces se va rotando y se toman los tiempos y luego se mira a la familia que le fue mejor en cada estación. Cuatro familias, sino otras tres. Claro, y podemos tener ya una o dos actividades que se involucre un representante o dos de cada grupo y ahí sí todos. O sea, llamémosla a eso una contrarreloj, encostalada, una contrarreloj encostalada. Sí, digamos que la propuesta uno es que compitan todos al mismo tiempo. En cada prueba. Sí, en cada prueba, que ahí nos podemos ver todos. En la que el pastor dice derrotar, no competimos con otro sino realmente, con sino por el tiempo. Resultados. O sea, sí, por el resultado tiempo. Pero yo no compito realmente con otro viéndolo. Es que digamos la competencia de vernos es que yo estoy saltando y estoy más emocionante. Se generan emociones distintas. Claro. No es lo mismo que yo compita contra mí mismo que yo compita contra los demás. Ahora siento que ese espíritu de competencia. pero es que eso es adrenalina. Necesitamos esa adrenalina. Como que los grupos siempre salen de acá, sea encostalado, sea cuchar. Digamos, acá arrancan encostalados, primera etapa. Luego corre al segundo, porque me senté ahí. Entonces ya no están con la cuchara acá. ¿Qué traen los del costal? Hay que quedarse mirando. Entonces el ping-pong lo traen del costal. Y hasta que no llegue, pues no le puede dar el pasar el ping-pong. No, claro, así es más emocionante porque todos van a estar presionados con el dedo. Claro. Pero es que no trae el de la cuchara acá esperando que el del costal llegue para que le entregue el ping-pong y él puede ir a llevarle el ping-pong. Al otro lado, a los del versículo. Armar el versículo. Pero el versículo tiene palabras que no van en el versículo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir. Tener botiquín para ese día y tener un hermano enfermero o médico disponible para. No, pero si éramos tener el botiquín. No, no. Un botiquín. Y le decimos a Luis que nos acompañe. Alguien esté disponible una emergencia. Sí, entonces, no sé, por ejemplo, en el ping-pong, como de aquí ya llevan el ping-pong, el ping-pong no tiene que hallar el versículo, entonces que dentro, no sé, del ping-pong o alrededor, o algo del ping-pong que esté el versículo, cosa que cuando lleguen el ping-pong tengan que abrirlo, mirarlo alrededor, para que digan, ese es el versículo que tenemos que formar, ¿no? Sí, podríamos entonces al ping-pong colgarle una cuerdita con una palabra, o sea, eso, y entonces ya cuando ellos lleguen ahí antes, miran el ping-pong, esta es la palabra que tienen que armar. Ten en cuenta que eso se puede convertir en una actividad anual de familias, competencias o algo. Sí, anual, semestral. Y luego uno hacer esto en Confenalco y hacer un circuito grande con el lago, con actividades. O sea, aquí tiene que salir un folletico ya para institucionalizar una actividad. Y basta mañana por la tarde, digamos. Yo tengo una pregunta. Con lo de los circuitos, entonces aquí está la tribu de Benjamín, sí, y de aquí sale solo uno para encostalados. Digamos, ahí es donde yo les digo que tendría. Porque entonces, o saldría aquí de encostalado, sale una de Benjamín, una de la otra tribu, una otra de la otra tribu, salen todas, las diferentes tribus solo encostalados. Porque lo que estoy entendiendo es que al final cada equipo todos van a tener que hacer el mismo ejercicio. Ah, ok, después sigue el siguiente de Benjamín, luego el otro. O sea, todos van a hacer todos, correcto. Niños. Entonces, de hecho, hagámoslo entre nosotros para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y de hecho, que Ticor vaya construyendo sus instrucciones. Pero otra pregunta. Mentales. Digamos, en cuanto a esta, por ejemplo, esta competencia, bueno, claro que las familias decidirán, por ejemplo, Timoteo no puede competir con Coco, por ejemplo, que arranquen porque pues, claro. O sea, Coco no estaría como para saltar en el este. Entonces, las familias deciden en qué estación debe estar. Claro, entonces, por ejemplo, miren, la idea, vengan y hagamos como si nosotros fuéramos un grupo. No, porque en ese caso podríamos diseñar, por ejemplo, Coco, él no puede hacer, pero un papá debería llevarlo a Tuntún, o yo quiero mirar qué, para que no le queden tampoco. Claro, entonces, mire, por ejemplo, vamos a arrancar el circuito. Voy a dejar este por acá. Entonces, pensemos, máximo tendríamos dos. No se podría hacer uno papá. Entonces, por ejemplo, mire, nosotros somos una familia de las cuatro que van a ver, más o menos, de las cuatro o cinco, porque tenemos que revisar el número al final. Nosotros somos una familia, entonces decimos, bueno, Héctico les va a decir, este circuito implica en costalados, cargar la cuchara, cargar el ping-pong en la cuchara, armar versículo y al final la cuerda más larga, esa es de todos. Entonces, unos minutos para que se charlen y determinen en qué estación, etapa del circuito va a ir cada integrante de la familia según sus habilidades. Entonces, de hecho, ahí también va a haber punto. Familia que primero decida y luego estén organizados del más bajito al más alto. Entonces, esa es una forma de traerlos al orden, porque luego uno, sí, que ustedes ya, no, yo todavía no, no, espéreme otro ratico. Entonces, no, tú le dices por 10 puntos, primera familia que ya tenga todo organizado y que esté organizada desde el más chiquito hasta el más alto. Entonces tú, aquí detrás de la bandera o detrás del cosito de... El sonido. ¿Sonido para qué? Ay, Héctor es bueno para eso. El sonido. De la voz. ¿Para ¿yo? Para llamar. Sonido. Y micrófono, sí, micrófono. Las 350 personas que van a llegar. Y también para música y eso, ¿no? Ah, música, sí. Almuerzo, de competencia. Sonido para... Listo. Mira, el sonido. ¿Tú el sonido? Tiene parlantico. Bueno, Bluetooth, ¿cierto? Que Bluetooth. ¿Por qué no madruga el domingo? Empiezado con el parlante en el barrio. Y tráguese unas pisticas de Rafael de una vez acá. Responsable Albita, muy bien. Tiene y traemos micrófono. ¿Quién trae el micrófono? ¿Usted tiene un micrófono? Por acá el extensiones, sí. No, ¿y con el que hicimos el karaoke? No, ese era de camino. Ah. Extensiones y micrófono por definir. Esperen. ¿Tiene micrófono o no? También. Ah, ajá. Ah, no. Ah, bien. Entonces solamente sonido. Albita, ¿tú estás dentro del grupo de Escuela Dominical? No, señora, en el grupo yo la engañé. Pero ya va a quedar. Pero ya va a quedar, Albita. Ah, entonces, venga, ¿cómo es? ¿Alba qué? Alba Montoya, parlante y micrófono. Para el acta. Extensiones por definir. Yo tengo una y Sandrita también trae otra. Extensiones, responsable. Sandrita. Listo. Listo, entonces, aquí para que arranquemos. Entonces, por ejemplo, determinaron que las que son buenas para saltar son Dorita, Cataleya, Jenny con Christopher, las más altonas, Juliana con Gabriela. Entonces, ellas del equipo de la familia de Rubén, digamos, son las que van a estar en encostalados. Pero espere un momentico, o sea, si van a salir de este, del este de Benjamín o de Rubén, o bueno, lo que sea, si van a ser niños, entonces de cada, tienen que ser. Claro, niños. Debe haber, ahí es donde siempre. Debe haber uniformidad en el equipo que va a participar. Papá, porque yo no voy a poner esta niñera que corre como una. Con una niñita, no puedo. Claro, pero ¿qué va a pasar? Tiene ventaja la dama. Hectico, claro. Pero ahí es donde en las estaciones deben haber, en cada estación debe haber niños y adultos. Entonces, en los encostalados debe ir el papá con su niño, cada uno en un costal, pero cogidos de gancho, o sea. ¿Sí me hago entender? No es que van dos adultos y en el otro lado dos niños, no. Ah, buena. Digamos que papá... Lo que no se puede es dejar que dos grandes vayan juntos. Correcto. O dos niños, porque pues... Pero entonces nosotros vamos a poner esa regulación en cada actividad. Ejemplo, sí. Costalado, entonces, de todo equipo debe haber una mamá con su hijo, un papá con su hijo, un niño solo y un adulto solo, por decir. O sea, nosotros le entregamos las regulaciones. Entonces, por ejemplo, sí. Se llama uniformidad. Uniformidad. La idea es que mientras tú das la instrucción, digamos que alguien más muestre la instrucción, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es esto y esto, un adulto con un niño, ¿sí? Y entonces vamos a saltar hasta este punto, ¿sí? Y vamos a llevar los ping-pongs. Entonces, si eso pasa es, acá deberían haber 6 costales, ¿sí? Mínimo. Pero entonces, para... 6 costales para una familia. Pero por eso, pues, son muchos, entonces uno piensa... ¿Quién va a traer los costales? ¿Quién se va a encargar? Bueno, ya determinamos costales el tema. Fibra, ¿cierto? No importa. Sí. De esos de fique. De fique. De arroz que es blanco. Eso no lo. Algunas veces lo regalan, otras veces los venden. A 2000 cada costal. ¿A 2000? Pero no, caro. El de fibra. El de pique, sí, el de cabulla. El de cabulla. Es más caro, es más caro. Más caro. Es más grande, pero es más grande. ¿Y cuánto necesitamos? No, pero es que también venden lonas. Ah, también los venden. Los de fibra son grandes. No, pero no pueden conseguir. No, pero es que vean, mientras, por ejemplo, en esas cosas de las panaderías, venden los costales blancos que vienen donde empacan la harina. Mientras eso lo venden a uno para allá 200 a 300 pesos, el de pique, vale, eso ya es carísimo. Sí, claro, esos costales son caros. No, conseguir esos pedacitos de pastor. Bueno, es cierto que es más caro. Igual va a haber botiquines y algo. Sí, pues la idea es que entre más grande es mejor, para que va más cómodos. ¿Y cuál es listo? Más grande, los de fique. Entonces, los de fique. Los de fique. Son más grandes. Más grandes, claro. Son los de los que usan los, cierto, el café, donde montan el café. No, es que voy a ir para el entrenador esta semana. Así me los consigo. Ahí yo le paso la cuenta de cobro y ya. La iglesia paga. Bueno, listo. Listo, entonces arrancan las tres parejas de acá con las otras tres de acá, llevando el pin. Cada pareja lleva qué. Cada pareja lleva dos pimpones, un pimpón para cada uno que le van a poner qué. Venga, hagamos la prueba, venga, venga, venga, métase usted. Y el pimpón. No, eso es muy, eso muy, eso muy, eso es muy pequeño. No, eso, démosle a nuestros usuarios unos elementos más cómodos, eso es muy estrecho. Bueno, para los más. El papá cargue al hijo, eso sí. Métase, métase, a ver, y llegue hasta acá. No, ese está perfecto. Ese está bueno de tamaño. Sí, no, ve, ahí sí no cabe, sino el adulto. No, aquí ahí no cabe el niño. No, está foco. Ah, es que los dos en el niño. Es que no, no cabe. No. El adulto es de brazo y el niño tiene su costal. Ah, aparte, aparte. Tiene el costal. Claro. Entonces es un costal para el niño y otro y van de brazo. Los dos saltan. Claro, no pueden. Metidos ahí. Aunque sería espectacular los dos metidos ahí. ¡Coco! ¡Ay, ay, ay! No, ya ganó. Ya ganó. ¡Eso, Coco! No, yo me hago con Coco. Me parece más bonito dar la oportunidad a los niños que representen a la familia. O entonces que definimos que en los costales solo arranquen niños. Es que a mí me parece que puede ser una ronda con los niños, hacerlo todo, y otra ronda con los papás. Otra ronda los papás, los niños encima del papá. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? O sea, una competencia de solo niños. Porque la primera niños y después con los papás de los niños. Entonces podríamos separar el circuito y hacer carrera en costalados y todos con costales, una de papás y luego otra de todos con costales con los niños. Y luego y venimos y explicamos la otra. Y ahí arrancamos, sí, digamos, esa podría ser. Porque sí, sí. Entonces, por ejemplo, Madrid va a ser el ejemplo de un adulto, ¿cómo lo haría? Mire. Listo, entonces. Ah, no, pero. No, Mayra. Mayra va hasta la esquina y vuelve. Les pasó lo mismo que usa. Piensan que un costal lleno de lodo y orina de perro es más limpio que la gramilla. No, esa gramilla es limpia. Bueno, listo, entonces una. Bueno, entonces. Hemos pasado los costales. ¿Qué opinan? Sí. Sí, para que podamos utilizar ampliamente los costales, separamos el circuito. Entonces, sí. Primero carrera en costalado, luego se suma, se puntúa y volvemos todas las familias a la bandera de salida. Y explicamos el segundo. Entonces ya sería que en un platón haya harina con los pimpones y los tengamos que sacar de la harina para llevárselo en la boca al que está esperando allá con la cuchara. ¿Sí me hago entender? O sea, digamos, ya participaron los de costales, ahora vienen los seis. Pero me parece que, o sea, que aquí arranca el costal y aquí allá, y esa misma allá buscan el ping-pong con la boca y arrancan con el ping-pong para allá, y allá es tanto el del versículo, ¿no? O sea, claro, que sea un circuito, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacen los costales los niños y luego los papás? No, porque se hace después. Primero se hace la competencia de los niños, cuando ya se busca el ganador de los niños, se hace la competencia con los padres. Ah, bueno, en el mismo circuito, como un doble, listo. No se puede hacer, hay tres actividades, y no se puede hacer tres actividades. por ejemplo, 15 minutos para esta actividad, un grupo para acá, un grupo para allá, 15 minutos, se acabó, entonces usted rote para esta y usted rote para esta actividad, 15 minutos, venga, rotamos, o sea, claro, que todos estén trabajando al mismo tiempo, porque si yo espero que las 40 familias que van a venir pasen a ser encostalado, va a llegar a las 10 de la noche y no hemos terminado. Claro. Digamos que era lo que el pastor estaba diciendo. O sea, yo como lo entiendo y ustedes ya me dicen, es solo una idea. Con el ánimo de que todos participen al tiempo y podamos tener el circuito funcional a la vez, yo pensaría, por ejemplo, poner reglas muy puntuales, listo, el encostalado, entonces intercalado, papá, niño, papá, niño. Sale el grupo, listo, sale el primer costal, llega acá el costal. Siéntate allí. Debe haber otra cosa, bueno, la una estación. Entonces, desde acá deja su costal y sale con el ping-pong. Luego sale otro con el costal. Este de acá ya pasa a otra actividad. No sé cuántas actividades va a haber. Y eso va a hacer que todos estén participando, todo el tiempo estén actuando y podamos tener una sola actividad. Y en su defecto, luego se devuelve. Todos van a hacer toda la vez por final. Pero eso en una sola estación o van a haber, claro, un solo. Ya vengo, voy por ella. No esperando el turno. Y funciona. Déjeme, eso está grabando. El otro está empezando, el otro ya está pasando, entonces va a estar fluyendo y todos actuando. Porque cuando termine el grupo allá es cuando ya se devuelve el que empezó. Y si se devuelve o allá cuando el grupo esté junto que organice un rompecabezas. Pero eso va a hacer que todo, o sea, que haya dinámica, como para que no vayamos a quedarnos, o sea, ahí, claro, esperando que empiece el otro. Además, espacio hay para que todos arranquen al mismo tiempo, ¿no? Yo lo entiendo, o sea, lo digo en ese sentido, ¿por qué? Porque va a hacer que todos estén, ya lo quedamos en las reglas. Ah, entonces vamos a hacerlo intercalado, niño, adulto, bueno, ese es el orden en el que debe salir. Así, ¿o cómo lo ven ustedes? Lo que pasa es que si arrancamos los, digamos que seamos 15 por cada familia, si arrancamos los 15 tendríamos que tener 7 costales. No son los 15 de la misma familia, son un representante de cada grupo. Familia. Claro. Aquí está cada grupo en fila. Sí, por ejemplo, hasta que llegue el otro allá arranca el del costal acá. Es correcto, entonces el de acá para arrancar tiene que esperar a que el otro llegue. Debe haber un como relevos. Filas de familia, filas de los grupos. Debe ser que alguien tiene que ir a traer el costal de allá. El segundo de la fila. Se devuelve, ya no puede ser el segundo. El que va a salir con la pareja, alguno de la pareja que vaya a salir debe ir por el costal. Ellos se quitan el costal y pasan con la harina y el ping-pong para la cuchara. Y los de acá van arrancando la segunda pareja hasta que pasen todos los 15. Todos van a hacer todo. Todos ya. Primero que llega o se va a hacer una actividad. Cuando todos lleguen allá, o sea, cuando los 15 lleguen allá. O sea, la idea entonces es que cuando los 15 estén allá, puedan armar el versículo. Ejemplo, exactamente. Allá ya llegan cansados. Claro, o sea, alguien tiene que verificar allá que están los 15, que todos los 15 pasaron por las dos anteriores para poder armar. Siempre debe haber alguien, sí, monitoreando que hagan todo. O sea, debe haber como alguien, un juez para cada una de las familias, o sea, que esté en la mitad, es decir. 2, 4, 6. O sea, que no es por tiempo, no es. Pero puede repetir lo que dijo. Primero que llegue. La primera familia que arma el versículo, ese es el ganador, pinte, pita y listo. Mi amor, pero es que no hay agua, papi, y ahorita dentro de un ratito. Y entonces, ¿cuántas veces podemos aumentar otra cosita más? O sea, serían costalados y por... Pero, ¿cómo ven esa dinámica? ¿Creen que venga, y si cuando lleguen todos allá arman algo así, el versículo va a ser que... rompecabezas, no, en cartulina puede ser. Porque puede ser como algo más que entre todos lleguen y armen algo allá. Y el que lo arme primero, como tipo de desafío. Que miren una figura y se va. No, digamos, yo había pensado el logo que... de la iglesia. había pensado. Digamos, no, dos cosas al final, o sea, que armen el versículo. La de la torta. que llegaran allá y armaran una pirámide, por ejemplo, entre todos, y dijeran el versículo, o sea, y claro, claramente... No, nada subliminal. Pirámide, una pirámide humana. Una pirámide humana. Una pirámide humana y que tenga como los parámetros, o sea, por lo menos de tres pisos, o sea, no como que... 10 abajo y 4 gatos encima. No, pues no, o sea, toca una pirámide humana mínimo de 3 pisos. Entonces ya ustedes. Y en el primer piso mínimo 2 señoras de defensa. Paramédicos y ambulancias. Por ejemplo, que esa es, o sea, tú puedes colocar, no sé, a 8 debajo. Pero tienes que hacer que botella, tres estén encima mucho. Y uno arriba. ¿Sabes? Eso va en la inteligencia mujer. Y la astucia no de la es gente. Menos peligroso, no sé, una sí. Proa. Se escucha más allá que el postre. ¿Sí? No, o sea, es que me da cosa. Es que me da cosa, ¿por qué? Porque yo sé que la gente es muy competitiva y nadie va a decir no a la pirámide. Claro. Pero cuando uno ve a la abuelita, ¡ay! Se me partió la espalda, al otro, ¡ay! Se cayó una, el niño de una cabeza. Torre de zapatos, sí. O sea, pero la torre más larga de zapatos, la torre más alta de zapatos. Eso, y que algo así. ¿Cómo? La torre más alta de zapatos. Torre más alta de zapatos. Torre más alta de zapatos. ¿Qué? La torre más alta de zapatos y que... Y que diga el versículo. Pero el versículo antes ya lo han armado, ¿no? Claro, el versículo lo han armado en la previa. En la previa y después. O sea, por ejemplo, ellos llegan todos, tienen que llegar los 15 allá para armar el versículo. Y es como un rompecabezas, ¿cierto? Sí, digamos como el versículo, hay un montón de palabras. Tengo, ellos no, tienen que armar un... De frases. Eso, tengo pedazos de frases. Como el desafío. Sí, como el desafío. Pero vamos a usar un versículo que el pastor haya estado usando en la capacitación. No. O una palabra, o un versículo. Ah, no, es un versículo. Un versículo que tú hayas estado usando en la capacitación. O sea, para que nadie diga, ay, no, yo no me sabía ese versículo, nunca lo había escuchado. Que el paz repita, que no haya de decir. Nunca había escuchado que tenía que darle a lo repitas de la esta muy... de Picón. Que es el y lo que pasa es que como lo han, eso era cuando eran unos poquitos y era relevo, pero como ahora van a llegar los 15, o sea, tienen que estar los 15 ahí, o sea, para no les dice qué versículo, sino que miren no, a ver cuál es. Ellos se le dice, ver, mira, porque es un versículo. La capacitación va a estar diciendo mucho ese versículo, pero no les va a decir que ese va a ser el versículo. Claro, y la dificultad es que el versículo va a traer palabras que no van en el versículo. Sí me hago entender, porque si el versículo solo trajera las palabras que van dentro del versículo, pues uno mueve y mueve hasta que le dé. Pero el asunto es que ellos van a saber que en esa bolsa hay palabras que no corresponden al versículo. Entonces, esa es la dificultad. Arman el versículo e inmediatamente corre. Entonces, la idea es que no armen la torre más alta, porque ¿cómo van a saber ellos que esa es la torre más alta? Traigamos un palo y todos de la misma medida. Mira, cuando llegue a ese tope, usted ya dice el versículo y gana. Porque imagínese, si yo espero que la torre más alta y no tengo un parámetro o un tiempo, porque como no es por tiempo, sino hasta que logren todo, entonces que tengamos una medida, un palo. Cuando lleguen a la punta del palo con los zapatos, ahí dicen el versículo y son los ganadores. Entonces sabemos que para el primer puesto son 30 puntos, para el segundo 20, para el tercero 10 y para el cuarto 5, ¿sí? Digamos así. Pero entonces estamos ya de acuerdo, esa es la de Tico, tú ya todo ok, o sea... No, ya, ya, listo. Ya dependiendo la cantidad de los que se inscriban, miramos cuántas estaciones sacamos. Costalado, cuchara, ping-pong, torre y nosotros hacemos el resto. Entonces ya determinemos quién va a estar acompañando cada una de las familias. ¿Cuál es la idea? Que la persona que esté acompañando esté en la segunda estación, que es la de la harina con las cucharas. ¿Por qué? Porque a la salida va a estar Héctor, que es el que está dando la instrucción, o sea, que salgan. Pero desde allá vamos a estar mirando a los de los costales y mirando que salgan los de las cucharas. Porque como no hay tanta gente, o sea, no hay tanto talento humano para... Listo. Perdón, pregunto. Entonces, ¿el circuito cuántas pruebas va a tener? En costalados. Una... Cucharas con ping-pong. Versículo dos. Con torre. Versículo. Pasa a armar. Tres. Arma el versículo. y la ahí, torre de zapatos. Y ahí mismo se para el palo para que armen la torre de zapatos y digan el versículo que acaban de armar y ahí finaliza. Son, o sea, que tres, son tres. Necesitaríamos una persona en cada prueba. Correcto, una persona en cada prueba. Y no fuera de los tipos de desafío, fuera, no, o sea, corriendo con el costal y ahí no, una, pues no somos tantas. No, no somos tantas, por eso cada eso persona no, son los tres, porque una está pendiente de los costales, porque uno mira, chum. Pues, no, otra. Porque lo que sí podríamos hacer en caso de algo es, o sea, cada grupo, o sea, cada familia lo acabo de coger. Va a estar encargado un profe, ¿cierto? Supongamos que salgan 8 familias. Y de pronto cada profe mirar 2 personas de la iglesia a la que les podamos decir, hermano, necesitamos que nos apoyes ese día haciéndote cargo de una actividad. Podemos decirle a uno de los miembros, hay gente muy dispuesta para eso, que nos ayuden a estar, para que, porque sí tiene que haber una persona en cada actividad. Sí, claro, por lo menos una. En cada estación. En cada estación. Ahora va a haber gente por ahí sueltica. Que venga a última hora, no sé, no podemos rechazar a nadie. Entonces, para eso está los unos. Ahí tiene que haber un coordinador de logística que los motive. Métete aquí tú, métete tú, este equipo, que organice, ve, tú quedas bien allí, tal. Sí, sí, sí. Que haga esa parte de como de. No es parte de la familia, pero que de pronto quiera. O sea, necesitamos una estratega que haga organización, planificación y todo. No, lo bueno es que es Omar. Sí, sí, ya después de la Omar, bueno, llegó tarde, pues ya. No, igual las actividades son después de la sí. De las charlas. Yo pienso después que ya ha llegado charla. Todo el mundo. Sí, la idea es que nadie esté por ahí haciendo nada. Todo el mundo tiene que sí, estar. Sí, las actividades es después de la charla o después del almuerzo. Después del almuerzo. Después del almuerzo. Después del almuerzo. Después del almuerzo. Pero también no falta la persona que no quiera. Ajá. Ah, sí, claro. No, sí, claro. No, no. Claro que si vienen a actividad de estas es porque se va a querer. No van a rechazar. Un jueguito ahí. Pero tiene que ser la misma cantidad. Ah, por eso vamos a traer qué? Los jueguitos de mesa esos. No, porque, no porque la idea es completarlas. Por ejemplo, si tú tienes 10 y la otra tiene 15, la logística, y la camioneta otra tiene 13, para traer mesas y sillas, pues más o menos el promedio son 12. Entonces, que 12 queden acá, 12 acá, 12 acá. Es mínimo. Pero que es que por eso es lo del agua de limón, no necesariamente. Hay que hablar, porque si hay que traer. Es que el agua de limón, la última de 10. Entonces tienen que armar grupos de 10 y ya. Pero entonces, ¿qué le voy a decir yo? En el agua de limón, ustedes como familia deben asegurarse que su núcleo esté ahí. O sea, por ejemplo. Tú estás con Mati y con Estercita, o sea, tú te vas a asegurar que en el número, porque yo no voy a decir un número menor a 8, por ejemplo, voy a estar entre 8, 9, 10, sí, sí, sí. Yo tienes que ir a otra familia en la que te sirva el número donde vayan los tres, ¿sí? Porque no puede ser que, digamos, por ejemplo, Omar y Coco estén en una familia y Jerónimo y yo estemos en otra familia. No, pues porque necesitamos participar como familia dentro de una familia, ¿sí? Digamos que... Ahí yo de eso me encargo de decir. Hija, yo en la instrucción acá, de agua de limón que yo doy agua de limón. Esa uniformidad, bueno, hasta donde se pueda lograr, ¿no? Porque puede ser difícil. Sí. Porque es que como tú sabes, este está con un hijo, este está con dos hijos, este está con papá, mamá y tres hijos. Entonces, hasta donde claro, se pueda. Sí, hasta donde se puede, pero como las familias son de varios, entonces, por ejemplo, hay una familia de 5 y otra de 2. Entonces, ¿qué debe buscar el juego? Que el de 5 vaya con 2, ya sumamos 7 y nos dijeron 10, tenemos que buscar a otra familia que sean 3. Claro, claro. Porque si no, entonces es como en agua de limón que yo me hago con cualquiera. O sea, cualquiera me sirve, solamente el objetivo es buscar el número. ¿Agua de limón? ¿Ah? ¿Agua de limón, otro juego? No, el rompehielo para hacer las jugo familias. Jugo de naranja, jugo de limón para nuestra época. Ya no lo he escuchado. Sí, que dice agua de limón, hey, vamos a jugar, hey, el que quede solo quedará, hey, grupo de 8. Entonces claramente uno dice, nos encontramos 4 familias de dos nomás, entonces nos hacemos. Pero si tú vienes una familia de 5, entonces tú dices 8, tengo que buscar mi familia que son 5 más otra familia de 3. ¿Sí me hago entender? Entonces luego lo que hacemos es que para una familia decimos, acá hay 8 y acá hay 8, 8 por 2, 16. Ustedes son una familia para jugar. Los otros dos, 8 y 8, 16, van a ser la segunda familia. 8 y 8, 16, la tercera familia. Y 8 y 8, 16. Digamos que agua de limón, lo primero que va a hacer es decirnos cuántas personas hay en el juego, ¿sí? O sea, cuántos hay en el juego para poderlos distribuir así equitativamente. Sí, equitativamente. Bueno, ese... sería el primer circuito. Entonces, como vamos a ir haciéndolo. Los dos de acá pasan a pimpones y llevan el pimpón allá al otro lado. ¿Y allá qué hacen? Ya hicieron las dos pistas de acá, esperan en el versículo. O sea, ellos abren el papelito de ellos no pueden abrir el papelito del versículo hasta que los metemos el versículo partido en una bomba y cuando lleguen todos explotan la bomba, sacan ay, el versículo. Bien, no, María, no. Una bomba, ¿no? Pedagoga. Podríamos entonces en el qué bombazo. En el palito, o sea, esa idea está maravillosa. Entonces, en el palito que es la medida de la torre de zapatos, ahí colgamos la bomba. Cuando ellos lleguen, explotan la bomba, sacan eso, y es el mismo palo que les va a servir de medida para la torre de zapatos. Cuando armen la torre de zapatos, ya se acabó. Se acabó, digamos, ellos ganaron, o sea, ya... Se hizo que se haga un premio, ¿no? Eso ya está, eso se también se habló. Sí, usted va a poner... O también sabe que se puede cambiar el orden, que llegaron todos, listo, armaron la torre de zapatos, se midió, le dio, listo, tome su globo. Pase al otro, ya llegaron, ya armaron la torre. O sea, como que el inicio, o sea, que lo último que se haga sea explotar el globo y armar el versículo. Y cuando pasen los 15, de un arma en la torre y ya se le arma, se le entrega la bomba. Okay. Se le bajó la glucosa otra vez. Yo creo que lo mejor armar el versículo para que cuando lleguen la, cuando armen la torre, lo último que sea decir el versículo. De glucosa como suyo. Por eso, si lo último es armar el versículo, porque vamos a armar la torre del zapato a lo último. No, es que arman el versículo, pasan a los zapatos y cuando termine el zapato tienen el derecho a decir. Claro, es como para que mientras arman la torre, como que se aprendan el versículo que acaban de armar, porque no se lo saben, o sea, ellos... El pastor se lo ha dicho toda la mañana. Pero y entonces, ¿para qué la bomba con el versículo adentro? Es una estrategia para que no miren el versículo. Correcto. O sea, para que usted llega ya después del ping-pong y se siente esperando a que lleguen los 15 para romper la bomba y pum, que salga la ficha del versículo. A las fichas. Digamos los pedazos. Y luego hay que leer el papel, eso hay que leerlo. Porque esté ahí, hay que leerlo. Claro. No, son los pedazos del versículo. Sino que si no se le dan la bombita, pero se empiezan. Ah, vea, ya podemos. Sí. Listo, terminamos estaciones. ¡Bravo! ¿Qué sigue? Eso, ahí puntuamos. Entonces ahí puntea la idea ya, es pipi, que, ganó, tata, punto. Eso, Hector, la idea es que tú tengas, digamos como tú eres el encargado, o sea, tú tengas anotado quién llegó al primero, segundo, y tú ya sabes, 30 al primero, 20 al segundo, 10 al tercero y 5 al último. Entonces que tú en tu planillita escribas. Necesito que me digan lo del premio para motivarlo. Habrá un premio sorpresa o se dice exactamente qué se va a dar. ¿Y si armamos como una anchetica con para los tres primeros grupos y entonces anchetica una de estudio Stroll. No. Me catico, y hemos hablado de un librito relacionado al tema que vamos a eso hablar, digamos eso ah, bueno. Me parece que ya el librito se lo rifen. Claro que, claro que. En cada ancheta y en cada familia se ganaron solo libros, los rifan. Pero digamos que anchetas no puede ser la misma ancheta el primero que el segundo. No, la anchetica de primero. Mete una banana al chocolatina y la otra menos fortalecida y la otra casi al borde de la desnutrición. Muy bien. Toca pensar en algo que los 15 puedan comer. Paquete educal. Sí. Con una mermelada. Chancarina, cierto. Una cubetica de huevos, una cajetica de ducales y una biblia. Bueno, entonces después de ese circuito, ¿qué otro circuito sigue? ¿Así hay más? Digamos, este es para ponerlo a considerar. Ah, venga, pero tú ¿qué dices? Se pensó el de tú dijiste 10 puntos al que se organiza rápido, es demasiado. Era un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tú qué vas a hacer, eso, 5 punticos. 5 puntos, Hector, ahí va a ser importante tener un pito. Ah, pero esos 5 puntos, ¿para qué le van a servir? Si igual va a ser 10 con 5, hace 15 y no pasa al de 20. No, el de 20, 5 hace 25 y no pasa. Claro, pero es que, por ejemplo, no les, cuando... los cinco no hacen diferencia real. Yo creo que esta actividad digamos, tomará por ahí que 2 horas, terminar estas primeras tres, estas... Bueno, pero no importa, no, hágale. De cinco en cinco, van a ser varias. Ah, van a ser varias. Varias, así que como para que se acomoden, pongan atención, por ejemplo, yo puedo arrancar con el agua de limón. Los primeros que se organicen... Ahí sí, pues... Puede marcar diferencias de 5 en 5. De 5 en 5. Claro, esos 5 uno dice, no, eso no me van a ayudar. Pero si por ejemplo yo gané 20 y tengo otros 5 y 5, ya estoy igual que el primer lugar que tiene 30, ¿sí? Digamos claro, que... y pues, incluso puede haber empate. Claro. Y en caso de que haya empate, hacemos una sola competencia de un representante de ese grupo y el que gane. Simple, ¿no? Eso. Entonces, por ejemplo, esta que era, la podríamos hacer que fuera voluntaria o bueno, lo que sea. Es la del lazo, la de saltar el lazo. Ay, la del lazo que se meta toda la familia, todo el grupo, o sea, se bate el lazo y que se vaya metiendo cada una de la familia que logre meterse en el lazo. Esa sí podría ser, por ejemplo, que de cada familia salgan 6 representantes, digamos que son buenos, pero ahí es, tienen que salir 4 adultos y 2 niños, entonces entre el equipo se busca que sean 4 adultos y 2 niños los que logren meterse como familia en el lazo. Entonces la idea es, se logran, tienen 2 minutos para meterse, se les bate por los 2 minutos, lograron o no logran, usted metió solamente 3, 2, 1, sí, digamos. Esa podría ser así como ustedes dicen, por circuitos, o sea, vinieron y lograron meterse en el lazo tantos. La otra es las bombas competir, agua, ¿no? Bolibomba, correcto, bolibomba. Sí, ya está. Más o menos, así parece. Ah. Esperen, yo leo aquí 4 anchetas de reconocimiento. Buena, la de voleibol. La de voleibol. Ah, entonces miren, acá yo puse en la nota que la idea es que esta puedan ser, como ya en las otras competimos todos, ya hicimos, que esta es los que quieran competir. Entonces, por ejemplo, son 15 de una familia. Los otros ya están haciendo barra porque ya sabemos qué ganamos, qué tenemos. Entonces es, por ejemplo, elige a 6 para que miren qué tan buenos son. Entonces, para no comprar un montón de lazos, es comprar un buen lazo. Primera familia, vamos a ver, 2 minutos, ¿cuántos logran meter? Segunda familia, sí, lo mismo. Yo pongo el lazo, yo tengo un lazo verde que tengo allá, como decir, uy, larguísimo. ¿Quién hace las anchetas? Yo. Eso, Albita, no, haber sido mejor. Esta niña era la que necesitamos aquí. Sí, parlante, no, micrófono, no. Estábamos perdiendo, era tiempo, de verdad. ¿Quién fue el que la invitó? No, no. ¿Yo? No, venga, me choqueo sin comer. Albita hace los talentos, las anchetas. Entonces, esas dos están como para participar unos contra otros. Porque entonces, la de la bolibomba, esa, por ejemplo, esa serviría lo mismo para todo el grupo. Ejemplo, son dos, una toalla, ¿cierto? Dos personas. Y tener, por ejemplo, se pasa acá, otra pareja está allá, otra pareja está allá, eso también daría un margen de participación muy grande en bolibomba, o la idea es para más poquito. Por ejemplo, una sábana y 10 arrancarían los grupos. Entonces se la pasan a otra pareja y allá la otra pareja está y la otra pareja está y eso participarían también todos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que todos tendrían que tener una toalla. Que cada se les dice en la inscripción que tienen que traer una toalla. Una por toalla. Toallón. Un toallón. Adjuntar al formulario una toalla. Pero de hecho se puede jugar como cuando uno juega voleibol. Una grabadora de sonido. Yo le doy eso a la IE, me saca todo un texto. Y están acá, con un digamos, con un plan, son 15 y entonces tienen 7 toallas. 7 toallas porque están por pareja. Puntos. O sea, una, no, ya, tin. Al que se le explote, gana punto el otro. ¿Sí me voy a entender? O sea, un equipo acá, este es como un versus. Este sí es de competencia directa contra el otro. Pero tú puedes participar, tú debes ser como coordinadora, ¿no? porque acá vendría algo. Igual y ya la de las ideas. Usted tiene que estar, usted es el cerebro, tiene que estar ahí cerquita. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, si tenemos cuatro familias es... Dos familias. Para improvisar, toca hacer cambios de. Para 20 para el primero, 10 para el segundo. Ahí suman los dos. Es y que lo no mismo. Es por nada, pero esa actividad de bolibomba es una buena. Actividad súper buena. Es porque, muy chévere. Ejemplo, sí. Ya sé cómo conquistaron a Omar. De acuerdo al grupo, arrancan tres grupos, cuatro bolibomba. Grupos a jugar. En el Parlamento. Siempre, o sea, como un correcto, Paz. O sea. Los dos ganadores vuelven y se enfrentan y van a tener posibilidad de sumar. Llegar a la final. A mí esa actividad me parece. Y más que... bien al final es que le da el premio, no cuando termine la claro, primera. Claro, no, no, no. Ah, o sea, sí, sigue, sí. Sigue, digamos, la otra es, por ejemplo, 5 puntos, o ahí, digamos, 10 puntos al grupo que esté sentado en forma de rana. Desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces uno sabe cómo es, pero uno de torso es más largo y otro más cortico. Entonces como, siéntese para ver si lo miro o no lo miro. Sí, digamos que es complicado, pero ahí es trabajo en equipo. ¿Sí? Mientras los organizamos rápido para no perder tiempo, porque si uno dice, por favor, organícese allá, por favor, me colabora, colabóreme el de allá. No, nadie le colabora a uno. Puntuar, un puntico. Un puntico, entonces, del más grande al más chiquitico, digamos. ¿Y cómo es en rana? En no, rana es sentado así. Rana. En rana es así. O sea, como en sapo. Sí, y entonces igual. Tú tienes rana esa. Bueno, así, retamele. Entonces okay. Tú estás sentado así, pero tú no sabes si el otro es más grande de torso y si está sentado. Es el más chiquito. Entonces, claro, yo le digo, no, aquí está, allá hay una cabeza mal. Aquí, no, aquí también están mal, aquí están mal. Entonces uno dice, ¿cuál estará mal? ¿Cuál estará mal? Entonces uno se para y dice, es usted, quítese de ahí, usted vaya más atrás, usted va más atrás. Entonces ahí ya... Ya sudé. Listo, bueno, entonces para la actividad, primero los costales, después los pimpones, sigue con la del versículo y finalizamos a paz. La torre, ahí se acaba ese circuito. Después, pausa 10 minutitos. Pausa 10 minutos, tomamos agua, nos estiramos. El ganador 30, el segundo 20, el tercero 10 y el último 5. Listo, de ahí tomamos agüita, desarmamos y armamos el otro circuito. Y ahí vamos, por ejemplo, con... El lazo. O lo dividimos por ejemplo, con el lazo. Fer, pero entonces para eso de una vez, o sea, lo dejamos armado el primer circuito al lado de allá, el segundo acá, como el pastor decía, para ya dejar todo formado. Correcto. De hecho, ¿saben qué podríamos como de aquí para allá el primer circuito? Esos conitos de colores fluorescentes que tenemos es verde. Tenemos en la casa unos conitos naranjas. Yo también tengo los del carro. Eso. Los sacamos. Ah, parecido. Pero entonces a ese conito le ponemos una cinta del color de cada familia. Porque como todos los conos son del mismo color, entonces cuando tú ves al conito le amarramos una cintita morada o se la pegamos con cinta. Entonces ya yo sé que morado, y yo lo muevo, digamos, yo les digo pito y deben estar detrás de su cono, entonces yo muevo los conos, o sea, el cono que estaba aquí lo mando para allá para que no esté siempre al lado, siempre de los mismos, ¿sí? Sino que estén al lado de otros. Y ahí después de eso arrancamos, las familias sentadas detrás del cono y entonces el lazo acá. Dos meciendo el lazo, pero necesitamos a alguien que se haga cargo de esas instrucciones. Cerrato es el duro para muestra. Cerrato, a ver. Arandeo ese lazo, sí, yo zarandeo. ¿Tú zarandeas el lazo? Entonces, ¿quién da las instrucciones? ¿Giovanita? Y sus dos niños. Listo, entonces Giovanita se encarga de ese circuito. ¿Listo? Del circuito del lazo, ahí para que tú des las instrucciones, entonces es... Toda la familia participa. Vamos a poner, ¿qué tiempo ponemos? 3 minutos batiendo el lazo y los que, la más familia hagan, que más logre saltar con todos los integrantes ahí adentro, listo. O sea, cumplen los 3 minutos, ¿cuántos? Digamos, que volvieron a hacer un intento, pero en el primer intento se metieron 8 y en el segundo... Es que todo eso depende de cuántos grupos nos van a salir, que si somos 50 o si somos 350 va a ser la diferencia en cuánto tiempo nos da. Claro, amor. Entonces ahí podemos saber. Pero entonces determinar, por ejemplo, si hay muchos, hay que entonces determinar una muestra de cada familia, pues porque sí. Si no, imagínese, para pasarlos. Claro, es que sí, todo esto son parámetros generales que van a tener que ser adaptados. Ellos llaman en caliente. ¿Hasta cuándo está la inscripción? Máximo lunes de la próxima semana. O sea, una semana 8, antes. 9, sí, pero, tratar de que el 9. Sí, claro, para poder saber cuándo. Sí. Para poder organizar, claro, y los hablar. Porque esa logística va a estar buena. La comida. Pastor, lo importante, lo de la cocina y los ingredientes, eso ya está organizado. O sea, este grupo ya. No, ustedes, la idea es que no estén estresados con el tema. Ah, bueno, listo. Ah, pero ¿por qué no? Ah, bueno, está bien. ¿Quiere cocinar? No, está bien. Listo, entonces, por ejemplo, en ese momento podemos dar un puntaje bueno para la barra más barra mientras saltan toda la familia, ¿sí? Entonces, hacen barra los que están sentados y los que están saltando. ¡Vamos, equipo! ¡Somos los mejores! Y digamos como que ahí... importante, Giovanita. Por ejemplo, hay 3 minutos. En el minuto y medio ellos habían logrado meter 9 integrantes, pero porque todavía les quedaba tiempo en el lazo. Les quedaba minuto y medio y volvieron a hacer otro intento y en ese último intento solo lograron meter 4. Se les vale el tope mayor, o sea, alto, sí. En el proceso de los 3 minutos, el número más alto que hayan logrado meter, o sea, con ese nos quedamos. Entonces, ahí mismo, Hector, tú si no sueltas la planilla, o sea, ahí mismo tú en la planilla estás... poniendo 9 tan, o sea, los que me tienen así. Entonces la otra sí pasa el otro y sigue. No hay que dormir. Ah, pero ¿saben qué podría ser? Que dentro del mismo grupo determine quién bate el lazo. Porque si no dice, el otro le batieron bien, sí, y fue que a mí me templaron el lazo y a mí me batieron mal. Esa es la típica. Claro, como estaba el hijo de ella le batió bien y al otro le batió mal. Entonces, Entre ellos mismos no. Que se batan, porque si no, dicen que todo está amarrado. Entonces, y que entre ellos mismos se batan. Y ahí ya, puntuamos ese y luego vamos con Bolibomba. Saquen sus toallas. Familia de Benjamín compite con la familia de Judá. Entonces sacan sus toallas y pues tenemos si un número de bombas. Todos contra todos en 2 equipos. Por ejemplo, pueden ser... Sí, es que acá es sencillo. Podríamos enfrentar, mané, ¿cuántos equipos? ¡Uf! Aquí caben 150 contra 150 y caben. Entonces podríamos poner 8 o 4 los 4 equipos 8 y 8, o sea, 8 y 8, o sea, tenemos por ejemplo 4 familias contra otras 4. Contra los otros 8 de allá de la otra familia, o sea, los vamos y con eso competimos al mismo tiempo. Profe, y una variación del lazo, aunque pues obviamente es para considerarlo, no sé si sea buena idea. Se ponen aquí un límite y agarran una familia, agarra aquí el lazo y el que se empiezan a alar hasta que lo pasen para acá. Aunque no sé si sea peligroso porque pronto se dañen la mano, no sé si sean peligrosos. Sí, más que no, yo digo que mejor no es. Mejor no. Es que hay unos que sí que no se miden y que pronto los pueden alar sí. Muy duro no. o se raspa con el lazo. Gente con lazo, muletas sí. Y que se va de cara, no es difícil esa actividad. Sí. El de la silla de ruedas, la cara es difícil. Entiendo. Entonces tendríamos circuito y voleibomba. Y el lazo sería como una actividad extra de integración o... después del bolibomba, antes del bolibomba, porque en el bolibomba ya todo se desordena, sí. O sea, ahí ya todo... En lo último y lo mismo, los 4 que han estado ahí, es decir, miran en cada equipo quién puntúa, por ejemplo, los 8 de acá de la tribu de Judá, y están los otros 8 de la tribu de Judá compitiendo con los de Isaacar, puede que saquen punto los 2, entonces va a haber... Un encargado de este juego de 8 contra 8, otro encargado de los otros 8 contra 8, y de los de cuatro encargados de cada uno de los juegos de bolibomba, ¿sí? Porque van a haber cuatro al mismo tiempo. Entonces encargo platones y baldes, porque en los platones y baldes vamos a echar las bombas infladas. Las bombas, y también necesitamos platones para los pinos. Platones y baldes. O sea, como poncheras. Poncheras. Entonces voy a poner unas que unas tres o qué, cuatro. Necesitamos, las bombitas se llenan con grifo, sí. Con grifo así. Entonces hay que ver qué tipo de bomba. Depende del grifo que haya. Sí, el versículo tiene que ser grande. La grande. Sí. Entonces traer platones o poncheras. Es que después de que en la práctica ya se pula esto, ya queda una actividad bien elegante para que sea ya que institucionalizada. No, de esto yo creo que puede salir en el club de hinchas. Incluso a nivel de Colombia, la iglesia reformada, es un modelo para es que eso estaba Bogotá, Cali. O sea, a medida que estos espacios se generen, con Fenalco provee un servicio que le permite uno hacer un circuito en todo el parque. Qué chévere. Muy súper bien, paz. Y usted que tiene tantos contactos a nivel nacional e internacional. Bueno, entonces ahora, ¿cómo nos vamos a repartir lo de las estaciones? ¿O cómo? Listo, entonces. Ahí saben que necesito. Es que mi celular tiene dos de carga y creo otro que. Otro pico de glucosa, otro pico de glucosa. Para apuntar, ¿no? Todo está quedando registrado. Solamente hablen, identifiquen con el nombre, ¿quién? Hágale. No, digamos, definamos. Mi torta fue pequeñita. No. Definamos definamos el encargado de cada estación para que las personas que nos van a ayudar, que vamos a conseguir, pues se comuniquen con, o sea, estén como en sintonía con esa persona que va a estar en cada estación, sí, o sea, como que quienes van a estar de jueces durante el primer circuito. Giovanita, Mayra, Jenny. Sí. En los costalados. Sí, correcto. Y el cargador de las estaciones. Ahí están las tres. Sí. El costalado. Falta una. Elo dijo que tampoco participaba. Pero Mateo hizo la de ping-pong. No, porque Mateo trabaja el vestido. Por eso estos gringos. Y entonces ya solamente queda faltando lo de... Bueno, ¿quién dirige? ¿Quién entonces ayuda queda? A la de lazo y quién ayuda a la de lazo. Listo. Ya. Pero es que la de bolibomba son cuatro en cada cosa. ¿Sería? Yo también voy a estar con ustedes en el lazo. Vende, ¿a quién vamos a estar ahí nuestros hijitos? Los podemos encargar en una familia. Para los hijitos. Por ejemplo, amor, Amorchi, la idea es que en esta tu padre en adopción. Con los niños y en la otra yo te reemplazo a ti y juego en el otro, ¿sí, amor? Y entonces tú vienes. Por ejemplo, tú encárgate de bolibomba. Bueno. Tú encárgate de bolibomba. ¿Tiene cara de bolibombiador usted? Por favor, ponen en el grupo de la escuela dominical que las familias traigan la toalla, porque si no hay toalla... Por favor, colocar en el formulario traer la toalla. Toalla, hay que traer toalla. No, que el padre, que tiene que traer el padre. Lo de la cosa bloqueado en su lado. Carne para refrigerio, pastor. Y refrigerio, que caja. ¿Cómo vas a dirigir? Para lonchera, traer lonchera para los niños, todo eso. A dar la instrucción, dijiste tú. A la instrucción. Nosotros vamos a estar en... Y estar ahí. Listo, apoyando. Entonces, para que no se nos cruce el caso. Pero venga, yo creería que el nivel de torta el favor, que les como de poner todo eso para que ustedes se ¿me dices dónde la compraste, por favor? Ya, Juli, sabes. Si se da descanso, pues volvemos y apoyamos en las hojas. Y se da descanso y volvemos y apoyamos en las hojas. Esa es mi gente, muy bien. La protección. Podría ser otra diferente, o sea, no con los mismos gatos, sino otra. Correcto. Y entonces, si es un poquito de mandar eso, ya es lo que hay que poner, yo me encargo de mandar. Uno de esos se enreda. Más de 50 personas, niños y papás. ¿Más de 100? Pues hoy con el... No, yo creo, pero yo creo que sí podemos estar pensando en unas 80, 90 sí, personas. Sí, claro. Si no más contemos a unos tiqueticos claro. Para entregar. Sí, para ellos son 4, ustedes son 4, 8, yo soy 2. Sí, eso tengo que... Ay, sí, fichitas, fichitas para sí, la fichitas almuerzo. Para el almuerzo. O sea, si es que diga almuerzo. Almuerzo, ustedes pagan y se le da la fichita, cosa que cuando ya van a reclamar... Ah, sí, más ordenado. Pregunta no, van a colar. En la parte en la tarde sí, deberíamos poner almuerzo. Que la gente traiga algo para picar o algo porque en la tarde sí. Uy, la lonchera sí ya hace porque sí estamos diciendo que el niño la lonchera pero y el adulto refrigerio entonces eso, lonchera y algo para mañana, compartir y refrigerio tarde no. Sí, ya verán que traigan, traigan su hidratación, cada uno según su condición socioeconómica. Y que traigan su refrigerio de tarde, sí. Sí. Que cada familia le done un refrigerio a los niños necesitados. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ¿por sí, porque usted va a estar solamente en la cuerda, entonces están costalados, está el ping-pong, si usted no va a estar, entonces usted puede participar. De pronto las que nosotras no podamos... Y, vea, y, si al, y miren, es lo mismo, pensemos en esto, o sea, yo creo que puede haber, el digamos, algunos que sea por la edad de los niños, sí querramos estar con los niños, entonces... ¿Cuál la responsabilidad? Consiga a alguien que lo reemplace usted en esa actividad, claro, ¿cierto? Sí, sí, pero usted queda encargado. Ya si usted delega, eso es problema suyo, pero buscará a alguien que lo haga. Porque entiendo que, claro, algunos de nosotros van a querer participar. Entonces la solución es esa. Me toca a mí, pero hermano, reempláceme para yo poder estar con... O alquile un abuelo. Entonces, por ejemplo, cambiemos. O sea, ya tenemos los 4 de ese para cerrar ese. Entonces los 4 son en el primer circuito. Tus jueces son Jenny, Mayra, Giovanita y Heroína. Ellos, sí, digamos, los 4. O sea, tú y ese es tu equipo de jueces. Que se van a sumar, digamos, otros que van a llegar, o sea, como de relleno, pero los el equipo de trabajo va a ser. Pero esto que me puse la hoja de vida para yo mirar primero. Mira, me hizo pilas. En la segunda actividad, entonces, la cuerda, esa la va a dirigir, está a cargo Giovanita y ahí. Y sí, porque igual ese como no va a ser todo al mismo tiempo, entonces vamos a estar apoyando. O sea, el equipo de trabajo. Y digamos, ustedes no quieren jugar en la segunda. Nosotras traemos a una abuela alquilada. O usted la juez. Eso, ustedes traen eso. Usted la juez. Entonces, el equipo. Usted la juez. Necesitamos una gerontóloga. La juez. Sí, correcto. Tú juegas en el primer. Sandrita está jugando en el primer circuito. Ah, es que va a jugar. Ni va a ser la juez, no. Si convenzo a mi esposo que mi esposo juegue con la juez. ¿Cómo? Claro, bien. Como la pueda ver. Ah, a verlo. Sí. Entonces, tú en la primera estás libre, en la primera. En la segunda, tú haces parte del equipo que va, mira, entonces está Jenny, perdona, hermanos, para anotar ahí, comprar refrigerio para los profes, así tener para los que estamos organizando. Claro, claro, qué belleza. Claro. ¿Y por qué? Refrigerio para los profes. Pues ya les bajó el almuerzo, porque... Venga, un anticipito no nos pega. Oigan, y no sería importante, por ejemplo, que nosotros llegáramos tipo 9 de la mañana para que Estoy como llegando a la reunión de apoyo, pero en el almuerzo podíamos organizar. Pero entonces, ¿qué? 8 para orar y acomodar. 8, sí. 8, tirando a 8 y media. Tampoco a las 9. Una pregunta, de pronto nosotros como maestros vamos a tener una camisa de algún color para... Eso es importante. De blanco. Ay, qué pena, no me cotizaron el chaleco. Yo mandé y no me dieron. Vea, vea. Vea, normal. Tiene el marido una de blanquita. Todos de negro, todos de blanco. Le dijo, todos de blanco por el calor. Blanco, blanco, blanco. Ahora hay baños habilitados en ese momento. Y que todos tenemos blanco. Camiseta de la bolita. Y gorra. Y con el logo de la iglesia, si no, no, si no, no, no va. Listo, listo. Entonces, ¿de qué camisa blanca y jean? Rayas verdes. Pueden poner que a nuestro mongo le pongan hielo por favor. Mira. Listo, qué más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? cuando ya salga en la última confirmación, que es el siguiente lunes, ya hacemos lista de materiales con eso, porque va a ser, entonces ya sabremos cómo necesitamos ampliar o quedarnos en lo mismo, reducir o qué hacer. Entonces ya ahí yo hago la lista de materiales para que ahí ya compremos y ya. Bueno, y en lo de los bolibombas, ¿quiénes van a estar? Entonces, bueno, nosotras también vamos a estar. Uy, entonces, ¿cómo? Porque están comprometidas. ¿O qué? Uy, sí. Estas mujeres están energizadas. Gemelas. Las gemelas reformadas. Jenny y Lorita, ¿entonces qué? Se le bajó la glucosa. Véalo, no sé. Entonces es, en el lazo está dirigiendo Giovanita y están de jueces Mayra, Jenny, Heroína y Sandra. Luego en Bolibomba dirige Omar y está de jueces y están de jueces las tres también con Heroína. Listo, o sea, digamos como que no, pero sin drogas, ¿cómo así? Es que sin Heroína. ¿Cómo así que es? Obvio que sin marihuana. Sin cocaína, sin nada de eso. Ah, bueno, entonces ya siempre le dimos él. Pero para jugar, o sea, ¿qué género, marido? Más raro, muy feo. ¿Sabes qué? Con Heroína. ¿Sí? Entonces es importante. Un tío, importante, tío que llamaba por ejemplo, Coca. Que traigamos una libretica y un lapicero todos. Una libretica y un lapicero para anotar el puntico, para lo que sea, que luego no se nos pierdan los puntos. Qué pena, o sea, yo soy, esto recepciona yo, todo eso, estoy, pero yo estoy, necesitamos... Yo estoy digitalizado con la IA, la IA me hace todo eso. Ay, no, no, voy a estar en ninguna agencia de libretica. Y todo por el ánimo de competir, y pero que podamos tranquilizar los ánimos. Que hay que este hermano tiene pero una no parte biónica. No, sí, va a jugar, niñas, ¿no? va a jugar, sí, ella va a jugar. Usted iba a jugar. Sí, sí. Yo también. Participa. Ahí nos miramos, ahí miramos si algo sabe. Bueno, importante, vamos, trasladémonos a la parte 1, que es la de capacitación. ¿Usted con quién viene a pasear con Heroína? Está haciendo bullying. No haga bullying de ella. No aprendió. Al externo la pone amarelo. Él o al externo para que vaya. Díganle, lo va. Que en plena competición, tráigame la heroína. Necesitamos de no, uy, no. No, vamos a decirle Elo. De hecho, ya a mí más le gusta que le digan es Elo. Elo, por sí. Eso, sí. Por eso, sí. Por eso malicia de la mente. Bueno, sigamos. Sí. Listo. Entonces ya tenemos establecida la parte pues de actividades. Devolvámonos a la parte 1, que es la parte de capacitación de lo de los niños. O sea, mientras el PAS está con los papás en la mañana y en la parte familiar. Espacios, que tenerlos por las mismas edades. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separarlos de 3 a 7, digamos sí, que están. De 8 a 11 y de 12 a... En sus grupos, sí, cada uno en sus grupos. Sí. Cada uno en sus grupos. Entonces, y ojalá con los profes que vamos ahí, con eso conocemos a los papás también. Entre claro, ellos eso es importante. Hacemos ahí relación. Entonces... Y les decimos nos vemos el otro no, domingo en la clase. No, porque si el PAS va a estar con los papás... No, es que hay un tiempo, hay un tiempo. El primer tiempo es el devocional. El sí. Segundo tiempo es... Venga, perdón, pero pensando sí. En este punto de integrar a los grupos, ¿por qué no entonces... una enseñanza con todos y la otra enseñanza padres e hijos en las edades, que sea algo más de integrar, claro. ¿No? Para aprovechar. Ah, bueno, Paz, podría claro, ser, yo sí. Creo porque esa parte de comunión no la hemos tenido en cuenta. Listo, de listo. Que ustedes de una vez puedan conocer a los papás de esos chicos. Claro, total, claro, sí, sí. Claro, y solamente, claro. Ya entonces solamente es una sola, porque se pasa te inspiraste, con te los inspiraste. Papás. Yo decía una más larga, pero entonces más jugosa. Eso, más que puedan jugosa, interactuar, sí. Conocer, sin charlar. Ahí tener larga. Todos los tiempos. Pues, o sea, introducción, la dinámica, o sea, como todo lo que tenemos al interior de una clase, pero pues dado para el común. Correcto, entonces sería una parejita por grupo. Una pareja de profes por grupo. ¿Quién se encargaría de adolescentes? Digamos que Omar y Elo. Omar. Ah, Elo. Entonces, Omar, Elo y Héctor. Digamos, haciendo el trío ahí para que se dividan las funciones adentro. Claro, cada uno. Y se delegan las funciones ahí adentro. Y del grupo de los chiquis sería Jenny, Dorita y yo. Dorita y tú. Con los chiquis. Y de los medianitos seríamos Joanita, Mayris y yo. ¿Sí? Excelente. Ok. Listo. Okay, okay. ¿Qué debe haber entonces? Una actividad de integración. ¿Qué hacemos? Rompehielo. Un rompehielo. Rompehielo. Habría un rompehielo. Dos. Una introducción al tema. Sí. El tema. Y tres. Digamos como el desarrollo temático. Okay. Una reflexión. Una pequeña reflexión. Y terminaríamos como conociendo cada familia. O ese podría ser en el rompehielo, ¿no? El rompehielo como de conocernos, como de... Pero el rompehielo no lo van a hacer solo los papitos. ¿O cómo es? No, es que ya cambió la dinámica. Ya va a haber un cambio. Entonces vamos a tener una enseñanza dirigida a papás e hijos, la doy yo. Todos juntos. Ah, ok. Lo juntos. Sí. Ya nos distribuimos y van a estar papás e hijos según las edades, ¿sí? Porque lo que Onitar dice es importante, que los profes puedan conocer a sus papás, que los papás se conozcan entre ellos. Y, eso sería ah, okay. Y el rompehielo sería papás y niños juntos. Para cada subgrupo, para cada subgrupo. Nosotros los chiquiticos. Es correcto. Nosotros estaremos con papás y niños. En este caso sería acá también. De cuatro, pero nosotros también hacemos el rompehielo o lo hace el papá cuando están todos. No, lo hacemos nosotras. En cada subgrupo. Pero sí, un rompehielo. Sí. Como una actividad chiquitica, sí. Una motivación, una actividad, y luego sigue la, el desarrollo de lo que se va a hacer, y al final una lección. Muy bien, muy importante, ¿qué tema? De una, enganchan. Pues, hermanos, yo creo que no, hay un texto que definitivamente sí o sí es importante para todas las edades. Ay, yo no traje nada. Papá, menos. Recuerda que estoy hablando, entonces... Ya vamos a ir a traer. Ya vamos a ir, tranquilos. Que vamos a hacer una chocolatada ahorita en la casa para los que quieran ir a hacer. ¿Quiénes vienen a hacer chocolatada en la casa? Cordialmente invitados. Entonces, chúrate caliente con esta fe. Donde le dice a los padres que deben instruir a sus hijos, disciplinarlos en el temor al Señor. Y hacer énfasis en que esa palabra disciplina es discipulado. Porque a veces la gente piensa que la palabra disciplina es corrección. Pela. Es como discipulamos a nuestros hijos. Y ahí le dice a los hijos, hijos, sujétense a sus padres en el Señor. Enseñándole a los hijos que esa obediencia a los padres no es posible en el Señor. Yo creo que ese pasaje debería ser el pasaje rector de la actividad. Aprobado. Que le habla a papá si le habla ahí. Bien. Listo, niña, 7-6-1. Pero qué nivel de productividad ahorita que tienes para decir. Amén. ¡Oh! Aleluya. ¿Cómo nos repartimos? ¿Qué hay para decir? Ya, pequeños. Entonces hay que dar puntaje. Entonces ya nos toca hacer ver nosotras tres. Nos toca reunirnos, hacer una reunión virtual y ya digitalizamos y vivimos funciones. Dime, ¿qué nos toca a cada uno? Una hace la introducción. Es la otra, el desarrollo temático. Sí, pero el hermano Luis Carlos estaba diciendo al interno que quería unirse lo antes posible a un grupo. ¡Bravo! ¿Qué? Albita va a estar apoyando qué grupo. Albita va a estar apoyando qué grupo. Albita de dirigir. Ella para acompañar. Ella, Albita le gusta más la parte de los de manualidades, de más que hablar en público. Sí, ella es la mano obrera. Sí. Ella es una hormiguita. Mano obrera. La hormiguita. Ay, ¿sabes qué podría ser? Los pequeños somos encargados. Que tú hagas como el avisito de las familias. Digamos que el avisito la pegamos en el conito que van a hacer. Entonces, como que recibe. Eres y podríamos, ¿sabes? Que nos ayudes a hacer las manillas en la telita esa de dos dedos, traerlas, es que una bolsita de esa para acá. Porque ya para laboratorio, ¿no? Le quita el la desplaza. La desplaza en laboratorio, ahí. Uy, ese cae cerrado. Esos esposos son terribles. Cada quien tiene lo suyo. Sí, pero, cada quien tiene. El Señor le dio. Cada quien. Dentro de 8 días, el lunes ya comimos por ahí el marzo. Yo soy calladita, pero yo dije: invitamos a Alma, hacemos otras manos, Mayra. Familia, muchas gracias. Ese es el inicio para el versículo. Se deben conectar a otra reunión para conectarse. Yo creo que en la semana que después de que ya han confirmado. Súper. Chicos, qué rico poder trabajar juntos en este proyecto. Yo creo que esto nos va recordando que la iglesia es una diversidad de escenarios que requiere ser también atendidos. Que como iglesia entendemos la centralidad de la predicación, pero también la importancia de la comunión. Y que estos espacios sean parte de nuestra vida de iglesia, que nos ayude a poner en práctica y a servir eso que aprendemos cada día. Entonces, gracias por el trabajo. Gracias por el esfuerzo. Le decía ahorita, Héctor, me alegra ser hoy un espectador. Al ver cómo Dios a cada uno le ha dado diversos dones, y esa es la iglesia. O sea, la iglesia no es el pastor haciendo todo, la iglesia es disfrutando de la provisión que Dios le ha dado a cada uno de los hermanos, y hoy me voy muy contento de eso, ver hermanos ya en la alabanza, ver hermanos en esto, y ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, que Dios los bendiga por el amor con el que están haciendo todo. Fuera de charla, ahorita, si quieren, de verdad, mi casa está a la orden, vamos, hacemos una chocolatadita, compartimos otro rato, y si tienen que ir para las casas, lo entendemos, pero gracias. Entonces oremos, ese ratico, hermano, usted qué obra tan bonito. ¿Qué? ¿O de modelo? ¿De modelo, no? ¿Hijo? ¿Usted qué obra tan bonito? Bueno, gracias, Señor, te damos por estar aquí, nos tiene aquí reunidos entre hermanos, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, por todos los siglos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, eso que estamos preparando, esta actividad, para que todo salga bonito, todo salga bien, como tú quieres, para que eso ayude a unificar mucho más a la iglesia y nos unifique más entre hermanos, entre hijos y entre familias. Eso te lo ponemos en tus santas manos. Todo se haga para tu gloria, no para la gloria nuestra, sino para tu gloria. En Cristo Jesús, en Jesús nuestro Rey. Amén. Amén. Familia, muchas gracias. Chicos, vamos.